Llega el momento de volver a salir a la calle, allí está Sol Pérez. Así es, Gaby, nos encontramos ya en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y por un momento tuvimos la oportunidad, la mosquitera tuvo la oportunidad de dialogar en la propuesta que recibieron por parte del SUTE, por parte del gobierno. La propuesta ha sido anunciada y rechazada, la vamos a escuchar a continuación, si te parece, Gaby, en los audios que nos comentaba Sebastián Enrique, el secretario general del SUTE, cuál fue la propuesta del gobierno y qué respuesta dieron ellos hacia esa propuesta. Dale, Sol, lo escuchamos entonces. El gobierno empezó ofreciendo un 23% en 5 cuotas sin ningún mecanismo de actualización, es decir, sin cláusula gatillo. Nosotros contestamos que este sindicato representa a 25.000 afiliados y a 60.000 trabajadores de educación, tiene tiempos de discusión que son largos, que desde ya igual esa propuesta no iba a ser bajada a las escuelas, entre otras cosas porque ni siquiera tiene una cláusula gatillo, pero además porque el SUTE va a traer una propuesta propia y vamos a iniciar los procesos de discusión para eso. Y como les había adelantado, le planteamos que queremos cerrar el año con recomposición en base al informe que le hemos presentado en la mesa paritaria sobre la pérdida salarial que hemos sufrido durante este año. Entonces, en síntesis, la propuesta que trajo el gobierno es rechazada, no se va a poner a consideración. El SUTE va a empezar a elaborar una propuesta en las escuelas y planteó al gobierno que queremos además cerrar el 2018 con recomposición efectiva de lo perdido este año. En principio ellos piden una audiencia para la semana que viene. Le adelantamos que de todas maneras obviamente vamos a venir a la audiencia, pero de una semana tampoco nosotros alcanzamos a tener desarrollada ya una propuesta para el 2019, pero se entiende que por lo menos una semana deberían traernos una primera respuesta sobre el planteo de la recomposición, para ver si hay base, insisto, saludable para empezar a discutir cómo encarar el salario 2019. Ahí lo escuchábamos entonces al secretario general del SUTE, Sebastián Enríquez. Así es, Gaby. Bueno, escuchábamos la propuesta que tenían por parte del gobierno, lo que se le ofreció, y justamente el rechazo que tiene que ver con ya el SUTE hacia esa propuesta. Lo que sí van a estar tratando de realizar es de ellos mismos realizar una propuesta para luego presentarla acá en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo para ver qué respuestas también reciben con respecto a eso, Gaby. Esas son las novedades que hemos podido tomar desde la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y con este pedido de reaperturas que justamente está pidiendo el SUTE con respecto al gobierno. El rechazo, entonces, ya sabemos, con respecto a al porcentaje que ofrecía el gobierno con respecto al aumento. Y bueno, una propuesta que ya va a traer directamente el SUTE en estos días para ver si se acepta y si hay alguna mesa de diálogo donde se pueda hablar, como decía Sebastián Enrique, secretario general del SUTE, ya con detalles sobre cada una de las propuestas que se vayan a realizar. Muy bien, Sol, entonces allí las novedades de lo que acontecía en relación al SUTE y las paritarias. Veremos qué respuesta se da y si de una vez por todas se escucha a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Así será, compañera, vamos a esperar y a ver qué es la respuesta que van a tener por parte del gobierno, ya con algo más, un poco más firme, ¿no? Toda una propuesta que van a estar ofreciendo y trayendo por parte del sindicato. Así es, Sol. Si te parece, en un rato nada más, volvemos a escucharnos. Así será, compañera. Hasta entonces.